a media policía secreta, a los escoltas, a los vigilantes. El último atentado de ETA no derramó una gota de sangre. Nunca una derrota fue una victoria tan aplastante. El último atentado de ETA, con el que más daño hicieron a los enemigos de su pueblo, que instrumentalizan el miedo. El mayor atentado de ETA fue el alto el fuego. Las víctimas con intereses electorales, los que con leyes ilícitas y guerra sucia atajan los males. No pueden ya agitar su espantajo, solo les queda agitar su bandera. No pueden callar las voces de un tajo con el argumento con que lo hicieran. El final de ETA no fue policial. Aunque infiltrada y arrinconada, jamás la quisieron desarticular. Necesitan el miedo, salvarnos de un enemigo. El final de ETA, ETA no hay. Por eso no hay desarme, es una tragedia. No han podido evitar el final de la violencia, aún sin darle salida y ofreciendo resistencia. Incluso al diálogo, ellos viven de la guerra. Pero el negocio del odio ya se les ha acabado. El final de ETA, su mayor atentado. No tiene ya ratón que cazar, ni razón de ser, ni moscas con las que jugar. Ahora que ya despunta el alba, del gato se habla y el color del gato empieza a imaginar.